La voz de la memoria. Información, reflexión y debate sobre la memoria histórica. Canal de difusión de las actividades y de la riqueza documental, bibliográfica y didáctica de la Casa de la Memoria La Sauceda. La depuración del magisterio gaditano por el franquismo. Masones y docentes. La depuración del magisterio en la provincia de Cádiz. Antonio Morales Benítez, historiador. Un apartado del proyecto ha consistido en el estudio de la incidencia de la depuración franquista de aquellos maestros y profesores adscritos a logias masónicas radicadas en la provincia de Cádiz. Para ello, se han analizado expedientes conservados en el Archivo General de la Administración y de ello se han extraído datos sobre docentes de colegios e institutos. La depuración de este colectivo participó de las mismas razones y circunstancias que explican la violencia desplegada por los sublevados desde el comienzo de la guerra en aras de instaurar un nuevo orden, eliminando a unos enemigos que identificaban también con la masonería. Además, el hecho de ser docente significaba propiciar un mayor control social para consolidar un nuevo poder. En líneas generales, en su totalidad, fueron separados del cargo. Pero existe una gran disparidad en cuanto al proceso depurador y ello hace necesario un estudio más profundo y un tratamiento particular para su interpretación. Por otra parte, la provincia de Cádiz desempeñó un papel fundamental en la consolidación del movimiento masónico, merced a su potencial en cuanto al número de logias y de hermanos. En el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca se encuentran catalogados un total de 104 talleres masónicos, de los cuales 30 corresponden a la capital y 74 al resto de la provincia. Y aún podemos conocer la existencia de algunos más porque aparecen en los listados de las federaciones masónicas o por referencias que nos han llegado a través de otras logias. Por ello, algunos autores pueden hablar de la existencia de al menos 134 organismos masónicos radicados en la provincia en el periodo comprendido entre 1868 y 1898. Con el nuevo siglo asistimos a una fase de lenta recuperación que culminaba durante la década de los años 20, cuando la masonería conoció un nuevo periodo de desarrollo que la orden aprovecharía para recomponer sus filas y recuperar parte de la influencia que había tenido en estas tierras gaditanas, con dos focos tradicionales en la capital y en el campo de Gibraltar, así como alguna presencia en el interior. Habría que destacar asimismo el compromiso de la institución con las reformas de la Segunda República, porque muchos docentes masones participaron de la aventura del nuevo régimen. Estos maestros y profesores llegaron a ser un estandarte de una etapa nueva en la enseñanza gracias a este compromiso con su política de reformas. De alguna manera, la masonería había ligado su destino al de la Segunda República y en muchos casos existía una clara identificación entre una y otra. Por eso, en el verano de 1936, una de las primeras acciones de los sublevados en la provincia de Cádiz fue asaltar las logias. Se trataba de atacar directamente el corazón de la República, neutralizando los antiguos cuarteles de invierno, por lo que podría pensarse que la represión de los masones durante los primeros momentos pudo deberse más a su significación política que a su militancia masónica, por lo menos hasta que el decreto del 15 de septiembre de 1936 pusiera fuera de la ley a la masonería al declararla ilegal. Ello explica que en algunas localidades se atacara directamente los templos masónicos antes que los partidos y que en este contexto la institución se desplomara con extremada rapidez. El cuerpo de docentes sufrió una persecución que comenzaba con los expedientes administrativos de depuración y al hecho de educar según el nuevo modelo laicista, en algunos casos se sumaba la condición de masón. Incluso otros que no lo eran no pudieron disipar la sospecha de pertenecer a la masonería dentro de este proceso, porque con la depuración del cuerpo se pretendía acabar con el paisaje escolar de la Segunda República y con la huella de la institución libre de enseñanza. La maquinaria depuradora de maestros y profesores masones tuvo varias fases que comenzaron desde los primeros momentos de 1936 y tendría su culminación con la promulgación el 1 de marzo de 1940 de la Ley de Represión del Comunismo y la Masonería y la creación de un tribunal especial para aplicarla. Estos docentes iban a pasar por una segunda represión porque pocos pudieron escapar del rigor del citado tribunal. En nuestro trabajo se han identificado a estos masones que militaron en logias de la provincia de Cádiz. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.